Si la lectora detecta que el DVD es tuyo, se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo. Ayúdenos a combatir la piratería. No joda con ella o perderá la vida. Algo refrescante y sin alcohol. Algo que sea incolora la aventura. Entonces, para aventureros salvajes, Jack Morris es para usted. Y ahora también disponible Fruta Silvestre, para disfrutarlo todos los fines de semana y al aire libre. Gaseosas Jack Morris, y ahora también disponible en su nuevo sabor, Fruta Silvestre. ¡No te la pierdas! ¡Dayana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? ¡Ah! Línea de automóviles Drop, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skalanderson. No one else around. I love the sound of broken glass whenever we decide to throw down on the floor. My love for you is grounded. Now let me love you down. Why don't you? Why don't you? Why don't I? Why don't I get together when it feels so right? Certain, yes, I know the friend I have in you will find my longitude. Yes, I'm sailing on a ship. My only motive is this trip. Together we can drown. Now let me love you down. I can't go nowhere. I can't go nowhere. Feels like I'm lost. Down here is where I'm done. Stop and stare. I just look for your eyes everywhere. Where do you join me? Why don't you? Why don't you? Why don't I get together when it feels so right? let me touch you when there's no one else around. Now let me love you. Temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Scaladerson. Bueno, señores, continuamos acá nomás con el Rafaelino Acabamos de escuchar a Post Malone con la canción Circles, canción del año 2019 del rapero estadounidense Post Malone, siendo el tercer single de su tercer álbum de estudio titulado Hollywood It's Bleeding, lanzado ese mismo año. Malone, nacido el 4 de julio del 95, el día de la independencia, ¿no?, bajo el nombre de Austin Richard Post, ganó popularidad por combinar una larga lista de géneros musicales como el hip hop, ritmo and blues, pop, rock rapeado, y es también conocido por su escritura en canciones con introspectiva y variedad en sus estilos de música de voces. El video musical de la canción fue dirigido por Colin Tilley y estrenado el 3 de septiembre de 2019, en donde se lo ve al cantante portando una armadura de caballero en medio de cadáveres luego de una sangrienta batalla, y fue número uno del Billboard Hot 100, al igual que en Islandia, Malasia y Nueva Zelanda. Post Malone, Circles, del año 2019, en este sábado del Rafaelino. Bueno, señores, antes de pasarnos a la review de la película de Sonic, voy a contarles cómo fue la creación de Sonic, del personaje, ¿no?, del erizo de Sega. Sonic es el protagonista principal de la saga de videojuegos de Sega, el cual fue adaptado simbológicamente como la mascota de la empresa para hacerle competencia a Nintendo y a su principal figura, Mario. Este simpático erizo antropomórfico de color azul fue creado a mediados de 1990 por el programador Yuji Naka y el artista y diseñador de videojuegos Naoto Oshima. Nacido el 17 de septiembre del 65, Yuji Naka aprendió programación cuando replicaba códigos de juegos imprimidos en revistas, mientras que Oshima, nacido el 26 de febrero del 64, o sea un año antes que Yuji Naka, se dedicó por el diseño de los juegos y creación de personajes. Por aquel tiempo, Sega buscaba competir con la empresa de Nintendo por la serie de juegos de Mario Bros. Oshima aportó interés por ciertos diseños y luego tomó un vuelo a la ciudad de Nueva York. Y por más increíble que parezca, Naoto empezó a preguntarles a transeúntes en el Central Park qué caricatura le gustaba más. Entre los diseños se encontraba un armadillo, un perro, un personaje con apariencia del expresidente Theodore Roosevelt, pero en pijamas, un conejo y una veloz criatura titulada como Mr. Erizo, que en japonés sonaba como Mr. Harenizumi. Los ciudadanos neoyorquinos eligieron al simpático peludo azul. Yoshima regresó a Japón, se lo mostró al departamento de Sega y fue seleccionado como la mascota de la empresa. Lanzado para la consola Sega Genesis en 1991, Sonic se convirtió en una figura representativa de los años 90 y ayudó a Sega a ser una de las compañías líderes de la cuarta generación de videojuegos. El juego presentaba una novedosa y única mecánica en el cual transcurre elementos como anillos para mejorar la salud del personaje, las locaciones del juego y la rápida interfaz del personaje, del cual se lo ve batallando contra un lunático científico conocido como Dr. Eggman. Todo esto originó una saga de videojuegos que continúa hasta el día de hoy. Se formó el Sonic Team, quienes se encargarían del desarrollo de los juegos. En el 93 salió un spin-off basado en el juego Pinball, titulado Sonic Spinball. Y luego de las malas ventas de la Sega Saturn, se decidió suspender su conversión al 3D, que llegaría de la mano de la Sega Dreamcast bajo el título de Sonic Adventure en 1998, al momento de que Yuji Uekada hizo algunos retoques al diseño para darle un toque más maduro sin perder la esencia para los viejos jugadores. La historia, ¿no?, de la creación de Sonic, del erizo de Sega, del cual ya les voy a contar mi review personal de la película. Continuamos más con la música, señores, y nos vamos a escuchar la que es para mí la mejor canción del 2021. Para mí, para mí, la mejor del 2021. Bruno Mars con Anderson .Paak con la canción Leave the Door Open. Lanzado en marzo de este año, perteneciente al dúo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak, perteneciente al álbum An Evening with Silk Sonic. Lanzado en marzo de este año por Atlantic Records. Leave the Door Open fue aclamado crítica y comercialmente, influenciado por el género Philadelphia Soul, y fue escrita por D-Mile y Brody Brown. Mars y .Paak se conocieron en 2017, mientras estaban de gira durante los shows de Europa del 24K Magic Tour, y durante ese tiempo se encontraban trabajando con el productor y músico Neil Rogers y el miembro de Disclosure, Guy Lawrence. El tema fue número uno del Billboard Hot 100, y en varios países, siendo certificado dos veces de platino en Estados Unidos y Canadá, y con mucha razón lo pasamos a escuchar ahora. Leave the Door Open, Bruno Mars, Anderson .Paak, este sábado de noviembre del Rafaelino. Say, baby, what you doing? Where you at?

Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Yeah. Enseguida regresamos con El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalade. Botella de cerveza, 70 pesos. ¿Qué tan caro está? Revisión del automóvil, 2.100 pesos. Fichas de videojuego, 25 pesos cada uno. Comprarás una PlayStation 4 para hacer gameplays para YouTube es para principiantes. Andá a laburar, flaco. ¡La quito, la quemo! Aprenda a comprar responsablemente. Para todo eso existe Tarjeta Discípulo. Algo refrescante y sin alcohol. Algo que sea incolor a la aventura. Entonces, para aventureros salvajes, Jack Morris es para usted. Y ahora también disponible fruta silvestre para disfrutarlo todos los fines de semana y al aire libre. Gaseosas Jack Morris. Y ahora también disponible en su nuevo sabor, frutas silvestres. ¡No te la pierdas! Mira, me ha estado funcionando bien hasta ahora. A lo mejor tiene un desperfecto en el lector de pantalla, no sé, tal vez. Che, te llamo más tarde. ¿Esta es tu moto? Bueno, este es el nuevo Caneda Bike, la versión 2018 recién llegada para Latinoamérica. Wow, me encanta el diseño. ¿Te gustaría dar una vuelta? ¡Wow! ¡Che! ¡Esta es la moto japonesa que llega a la Argentina! ¡Me enteré que los creadores se inspiraron en una niñez que no me permita! ¡Wow! ¡Mira ese carro! Supongo que está preparada para carreras callejeras en la calle, ¿no? Con esta motocicleta puedo ser Rafael a toque en un tanque. ¡Ey! ¡Rubita! ¡Espérame! ¡No me dejes solo! Sí, amigos, ahora también en Argentina a la Caneda Bike, para recorrer la ciudad liberando tu Akira interior. Consíguela únicamente en concesionaria Extexuo. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Escalabrosen. Tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita. Ho detto ti amo, questo ti piace, rimani con me. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. Tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita. Ascoltavi la mia vita quando non stavo con te, i sapori e gli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, ti amo davvero, e se questo ti piace rimani con me. Bueno, gente, continuamos acá, vamos con el Rafa y Lino. Acabamos de escuchar a Biagio Antonucci con la canción Iris, Tu le tue poesie, canción del año 1998 del cantante italiano Biagio Antonucci, perteneciente al álbum Mi fai stare bene. Nacido el 9 de noviembre de 1963 en Milán, Italia, Antonucci aprendió a tocar la batería de muy temprana edad. Participó del Festival de la Canción de San Remo en el 88 con la canción Voglio vivere in un attimo. En 1991, más allá de despertar interés, su carrera musical no despegaba y cuando quiso llevar a cabo su tercer disco, los ejecutivos de la disquería no estaban satisfechos porque no cumplía con las expectativas. Al año siguiente lanza el tema Libertami y fue un éxito a lo largo y a lo ancho del territorio italiano, vendiendo más de 150.000 copias. Está casado con Mariana Monardi, hija del actor Gianni Monardi, y en 2005 recibió el premio al mejor cantante italiano en Hollywood, California. Mira vos, Biagio Antonucci, Iris, Tu le tue poesie, del año 98, desde Italia, ¿no? En este sábado de noviembre de Rafa y Lino, el cual vamos a pasar al último review del día de hoy. Señoras y señores, nuevo review en el Rafa y Lino. La película de Sonic. Luego del éxito de la adaptación fílmica de Mortal Kombat en 1995, MGM empezó a desarrollar la película a fines de los 90, o sea de Sonic, ¿no? En 2002 se consultó a Dick Entertainment para realizar una película animada en continuación con la serie animada que se emitió entre el 93 y el 94. En 2013, Sony adquirió los derechos mientras que Tim Miller y Jeff Fowler fueron contratados para desarrollar el guion. Finalmente, en 2017, Paramount Pictures es quien adquiere los derechos. Se tenía pensado estrenarse en 2019, pero surgió un problema. El diseño humanoide del personaje disgustó mucho a los fans, y debido a esto, el director Fowler anunció que el estreno se pasaría de noviembre de 2019 a febrero del 2020. Por lejos, y más allá de todo lo sucedido en el mundo durante el año pasado, yo he nombrado a Sonic como la mejor película del 2020. Ya de entrada, los anillos del personaje reemplazando las estrellas de la montaña simbólica de los estudios Paramount. Y aún más emocionante, la presentación del logo de Sega mostrando a sus juegos más icónicos en la pantalla ya te induce una nostalgia que a uno se les caen las lágrimas. El film se toma el tiempo en introducir al personaje principal y de cómo llega a nuestro planeta. El oficial de policía Thomas Michael Wachowski, interpretado muy simpáticamente por James Marsden, hace su presentación comentando una fantasía de estar en un yate con Rihanna y de la nada, y sin saber su presencia, conoce a Sonic. También se destaca la actuación de Tika Samper como la novia veterinaria de Tom y quien será su compañera de aventuras. Y también cabe destacar el regreso a las grandes ligas hollywoodenses del gran Jim Carrey interpretando al principal Menesis del erizo, el doctor Ivo Robotnik, o Ivo Robotnik, quien acecha a los protagonistas con todo su arsenal tecnológico. El film no solo adapta elementos del juego, sino también cosas que refieren al personaje en la internet. Por ejemplo, el famoso dibujo desfigurado del personaje, el cual sirvió como un meme de internet, o también la escena del bar en donde Leliso congela el tiempo y hace de las suyas para salvar a su amigo, que es lo único que Sonic más quiere. La película no solo entretiene al espectador con sus secuencias de acción y humor inteligente, sino también hasta qué punto puede un héroe tolerar la soledad. Aquí tenemos a un Sonic solitario, sin nadie con quien hablar, y el evento que detona la aventura es un pulso electromagnético que deja a toda una localidad californiana sin luz. La secuencia final que va de San Francisco a París, de París a la muralla china, de ahí a las pirámides de Egipto, hasta llegar al pueblo donde empezó todo, es una carta de amor a los que jugaron el juego allá en el 91. El éxito comercial con 319 millones de dólares de recaudación permitió una secuela con fecha de estreno pactado para abril del año que viene. Mi review, señores, de Sonic, el erizo de Sega, del año 2020, en este sábado del Rafaelino, el cual va a continuar con esta canción del año 2003 de la banda norteamericana Limp Bizkit. Lanzado en septiembre de ese año, ¿no?, del 2003, pertenece al álbum Resolve May Vary. Eat You Alive fue escrita por su líder Frank Durst, Sam Rivers y Mike Smith, y está incluido en el cuarto disco de la banda, que inspecciona, entre otros estilos musicales, como el acústico, el funk y el jazz, al igual que el hip hop y el new metal. Para promocionar la canción, Fred Durst filmó un video musical, el cual cuenta con las participaciones de los actores Tora Birch y el recordado protagonista de Aliens y Twister, Bill Paxton. Limp Bizkit, Eat You Alive, del 2003, en este sábado del Rafaelino para todos ustedes. There's nothing in this world that could wash you away. El Rafaelino. El show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. Let's move before they raise the parking rate. tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Bueno, señores, acá estamos en el Rafaelino. Estamos escuchando a Free con la canción All Right Now, tema musical del año 1970 de la banda de rock inglesa simplemente conocida como Free, o sea, libre, perteneciente a su álbum Fire and Water, lanzado ese mismo año. Fue el segundo single del disco y fue escrita por el cantante de la banda Paul Rogers y Andy Fraser en un edificio conocido como el Durham Students Union. De acuerdo a lo declarado por el baterista Simon Kirk, la canción fue creada después de un mal show en Durham. Se ve que fue en ese mismo edificio, ¿no? Y dice, terminamos el show, nos bajamos del escenario y el repentino cambio de actitud de Fraser fue tan sorpresivo que comenzó a cantar la frase All Right Now. La canción fue 2 en Gran Bretaña, puesto 4 del Billboard Hot 100 y el puesto número 1 en más de 20 países. Free All Right Now. En lo que es ya el cierre de este octavo podcast del Rafaelino. Y bueno, señores, hoy hablé del Snyder Cut, de la gran esperanza del universo fílmico de su director estrella Zack Snyder, además de su biografía y de sus trabajos previos. También me enorgullece haber cumplido con una review pendiente del año pasado, que fue la review de la película Sonic, el amigable erizo azul de Sega, con un característico regreso de Jim Carrey y todos los elementos que me hizo elegirlo como la mejor película del 2020. Y bueno, señores, la pregunta que se están haciendo muchos de ustedes: ¿qué va a haber en el próximo podcast, no? En el próximo programa, el número 9. Ok, primero y principal les voy a hablar de una de las grandes sorpresas del 2021. Se llama Run, Hide, Fight, perteneciente a la productora del periodista anticorrección política Ben Shapiro. Posiblemente nunca escucharon hablar de esta película, pero yo se los voy a recomendar. Es una especie, para que tengan una idea, es una especie de Duro de Matar, pero que se desarrolla en una escuela secundaria. Para que se vayan ambientando de qué va a tratar la película de la cual les voy a hablar. Además, les voy a traer mi review personal de Ghostbusters Afterlife, que es la nueva entrega, aunque en esta ocasión se trata de un reboot protagonizado por niños, quienes son descendientes directos de los protagonistas originales de los 80, y que el film será una secuela directa de la segunda película, estrenada en el verano del 89, en la que se considera el verano de los blockbusters. Después, una historia respecto a esa secuela que salió tardía, y demás cosas que les voy a contar en el próximo programa. Y ahora, escuchen, antes de cerrar el podcast del día de hoy, un anuncio que les hice en la presentación. Una idea que se me vino a la cabeza en los últimos meses y que voy a ponerlo en marcha en el programa número 9 del Rafaelino. Se trata de un especial de los 70, los 80 y los 90. Un podcast enfocado exclusivamente en las que son consideradas las tres décadas más recordadas en la historia de la música pop. Los 70, en donde empezó todo. Los 80, en donde se catapultaron los gigantes de la música pop. Y los 90, en las cuales se destacaron la inclusión de nuevas tecnologías a los ritmos musicales que se llevan a cabo hoy en día con más frecuencia. Esa es la propuesta que hay para el próximo programa del Rafaelino, especial 70-80-90, del podcast número 9 de este espacio llamado El Rafaelino. Señores, cerramos el podcast del día de hoy con esta canción del año 1981 del dúo norteamericano compuesto por Daryl Hall y John Oates, perteneciente al álbum Voices del año 1980, aunque el tema fue lanzado como single oficial en el 81. John Oates contó que la canción se creó por accidente cuando él y un guitarrista amigo suyo quedaron atrapados en un vestidor y comenzaron a tocar baladas desde el Delta Blues hasta el Swings Texanos. Y en un momento a Oates se le vino a la cabeza la frase "Tú realizas mis sueños", ¿no? En español que sería "You make my dreams". Lo empezó a tocar para sus compañeros, les gustó a todos y lo terminaron llevando a cabo. El tema llegó al puesto número 5 del Billboard Hot 100 y se convirtió en el himno de los Toronto Naked Leaf y apareció en películas como Ready Player One, que formaba parte de las 15 mejores de las décadas del 2010 según mi criterio. Señores, la canción es You Make My Dreams de Daryl Hall y John Oates del año 1981. Y me despido, hasta la próxima, señores. Chao y que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. llegamos al final del podcast, pero el fin de semana continúa. Hasta el próximo programa de El Rafaelino. Un lugar con cinematográfica cultura.